Pensamientos poéticos desde mi corazón. Maite del Sol, FLM Radio. Un hombre nunca podrá descubrir nuevos océanos si no tiene el valor de perder de vista las costas.